Me levanto y hace un día de mierda. Está lloviendo a cántaros y el cuerpo ya me pesa. Me mata la resaca, va a explotarme la cabeza. No recuerdo qué hice ayer ni cómo llegué a casa. Voy por pan, a ver si tengo suerte. Y no hay en el camino un gilipollas sonriente queriendo conversar de cómo amaneció. Qué cabreado está el hombre este de nuestra sintonía, ¿eh? Todos los martes está así. Todos los martes está igual. Supongo que será un poquillo más sociable con los más cercanos, ¿no? Mejor no cruzarlo nunca. Bienvenida, bienvenidos a esta nueva edición de Más que una intención. Aquí estamos mi amigo Flaco, mi amigo y compañero y sin embargo amigo, que ya es difícil. Que a veces es muy difícil juntar tantas cosas. Y aquí un humilde servidor, sí, ya se suena bajuno, pero ¿qué le vamos a decir? Es lo que toca. Hoy tenemos un programa un tanto especial, ya tenía ganas yo de hacer algún especial aquí con mi compañero y amigo Flaco. Y es que hoy vamos a hacer un programa de músicos de sesión, de músicos de estudio, o como bien dice el Flaco, sesionistas. Son sesionistas. Y eso me recuerda que todo es una mierda, que estoy hasta los cojones de esta... Pues evidentemente vamos a hablar de músicos que se diferencian evidentemente de los músicos que están, de los miembros componentes de muchas bandas que al final están dentro de un estudio grabando un disco o incluso también en ocasiones tocando en directo, haciendo apoyos. Y pues bueno, aunque es un término que la verdad es que se utiliza bastante en el rock, en el jazz, en el country y en el pop, ¿no? Y bueno, pero también en la música clásica ha habido algún que otro antecedente. Lo que sí que es cierto es que la inmensa mayoría trabajaban para compañías discográficas, ¿verdad? Sí, sí, la y verdad para que, sellos. Es verdad, y una cosa que es muy curiosa, que cuando estábamos montando, por lo menos la parte de los músicos que traía yo y los que también va a traer Rafa, son músicos que me generó otro título de esto, ¿no? Que era que hay buenos contratadores, y siempre con el mejor sentido de la palabra, ¿no? Hay muy buenos sesionistas y también hay muy buenos tíos que contratan a esos sesionistas. Caso, voy a dar tres o cuatro nombres que me parecen muy relevantes, ¿no? Un tipo como Ozzy Osbourne, que siempre ha tenido verdaderos monstruos. De la guitarra. De la guitarra, batería, bajo, bestias, ¿no? O como puede ser un David Coverlane, otro tío que contrata, o un David Lee Roth. Un David Lee Roth que cuando empezó, por ejemplo, ¿no? Cuando empezó y deja Van Halen y forma su banda, solamente se le da por llamar a un Steve Vai a la guitarra y un Billy Sheehan en el bajo, ¿no? Digamos. Y todo en esas, o un Ronnie James Dio, por ejemplo, ¿no? Que siempre están rodeados de verdaderas bestias ahí alrededor. Nada, y empezamos con una bestia. Hablamos de Ozzy. Si tenemos que hablar de Ozzy, tenemos que hablar de un guitarrista excepcional como Sat Wild. Escuchamos cómo trabajaba esa guitarra y qué influencia tenía para Ozzy Osbourne. Y después hablamos un poquito del señor Sat Wild. We'll be right back. También en este tema está tocando la guitarra Zakk Wylde. Su nombre verdadero es Jeffrey Phillips Weiland. Esta persona americana ha nacido en Nueva Jersey por el 14 de enero del 67. Y para que tengan una idea, hoy en día está haciendo la gira de Pantera. O sea, acabamos de escuchar. Realmente él estuvo muchísimos años haciendo discos y giras con Ozzy. Actualmente es el nuevo guitarra de Pantera. Están haciendo la gira, creo que este año o el año pasado ya estuvo por aquí por España con Pantera. Y la verdad, él estuvo. Tiene su banda, que es una banda bastante conocida, que es Black Label Society. Pero bueno, convengamos que lo que hace generalmente, bueno, cuando no tiene gira, cuando no está contratado con nadie, pues sí se dedica a esta banda que él tiene. Un hecho curioso que también pasó con él, él casi estuvo a punto de firmar con los Guns N' Roses como guitarrista, cuando se le fue su guitarrista fundador, o uno de los fundadores de los Guns, estuvo a punto de firmar con los Guns N' Roses, que fue un hecho curioso porque él estaba grabando con Ozzy el disco, que si mal no recuerdo el disco era Osmosis. Y claro, Ozzy lo llama y le dice: estamos grabamos el disco, nos vamos de gira. Y él le dice a Ozzy: bueno, es que no sé si firmo con los Guns N' Roses. Y entonces Ozzy le dice: bueno, mira, me lo decís, tenés 48 horas y me dices. Pues en 48 horas no le contestó. ¿Y qué pasó? Pues al final no hace la gira con Ozzy, no firma con los Guns N' Roses. Y ahí es cuando crea esta banda, que es la Black Label Society. Así que la fundó porque se había quedado momentáneamente sin trabajo. A los dos años vuelve a tocar con Ozzy y sigue haciendo discos con Ozzy. Participaciones, lo van a encontrar a Zakk Wylde, lo van a encontrar tocando con todos, con Derek Sherringham, otro gran sesionista. Pero nada, para que tengan una idea, el señor Ozzy venía con Randy Rose en la guitarra, después se va, bueno, fallece, Jackie Lee, lo reemplaza Jackie Lee y viene, y ahí es cuando entra Zakk Wylde. Así que, nada, solamente para mí un guitarrista, y además lo que decía un poco al principio, ¿no? Están esta clase de músicos para mí que son brillantes y también tienen la suerte de que les da mucho, mucho sitio en la persona que lo contrata, lo deja a su libre albedrío, en el sentido y en el buen sentido de la palabra, es decir, vienes, tocas, pero tú acá haces lo que tú quieres, ¿no? Y le da, y Ozzy es en este caso es una persona que realmente hace eso con todos los músicos que siempre ha tenido en su banda. Así que nada, la contratación de Ozzy fue rápida. El hecho curioso fue que él escuchó en un programa muy famoso en Estados Unidos, que es el de Howard Stern, que está hace millones de años en Estados Unidos, escucha que Ozzy está buscando un guitarrista y dice: bueno, yo voy. Y su manager, que es la mujer de Ozzy, lo llama y le dice: estás en la banda. Así que, Zakk Wylde. Y ahora seguimos. Meet you all the way. Roseanne. All the way. Pues es obvio, es evidente que si el programa de hoy va de músicos de estudio, de músicos de sesión, de sesionistas, pues nos teníamos que acordar inevitablemente de los Toto, que probablemente sean la banda consolidada como tal, con mayor número de músicos, que probablemente hayan tocado, que más hayan tocado en la década de los 80. De hecho, como ya os contaré ahora, formaron parte de no solo de la década, sino de todo el sonido, de toda la música que se creó en esa década. Luego os contaré un poco lo que son los estudios de grabación y las bandas que tenían, que bueno, que creo que hasta los años 70 o por ahí no llegaron a aparecer en los discos, pero no os podéis imaginar, además trabajaban como si fuera una empresa, o sea, probablemente estaban de lunes a viernes echando más de 12, 14 horas tocando temas de un grupo, de otro grupo, de un solista, de un... Bueno, ¿qué os voy a contar? Currantes de base. Pues como digo, ha habido varias generaciones. Una, quizás la más importante, es la en la que aparecieron gente de Toto, ¿no? Estamos hablando de Jeff Porcaro, de Simon Phillips, de David Page, de Mick Porcaro, de Steve Lukather, que paralelamente, como he dicho antes, a la carrera de Toto, sus integrantes han tocado en miles de discos. Por ejemplo, Jeff Porcaro, que era batería, creo que tiene cerca de 1050 álbumes registrados. Pese a su prematura muerte, porque todavía siguen apareciendo grabaciones hoy en día. Steve Lukather, guitarrista, más de 1500 álbumes. David Page, que era teclista, más de 1700 discos. Mientras que Steve Porcaro, segundo teclista, llegó a grabar más de 1050 discos. Simon Phillips, es batería, que reemplazó a Jeff Porcaro, pues rondó también esas cifras, y 160, 670 discos. Ya lo he dicho antes, frente a esto yo creo que no es exagerado decir que gran parte del sonido pop rock de la década de los 80 fue generado por los músicos de la banda. Sin embargo, pese al éxito mundial y a la notable contribución de la agrupación a la industria musical, el guitarrista y líder Steve Lukather es categórico a la hora de hablar de esto y señala que la banda es la más incomprendida en el mundo debido a las críticas negativas que ha tenido en el transcurso de los años de los medios americanos e ingleses. En esa misma línea, pero a favor de la propuesta musical de Toto, se encuentran algunos músicos, como por ejemplo Steve Vai, que dijo una vez que fue a verlos a Milán: esta banda creó un sonido propio y único, es la perfecta mezcla de rock, pop, fusión y un poco de jazz, todo en un paquete totalmente armonizado. O el mismísimo Eddie Van Halen, que se refirió a la agrupación como colectivamente compuesta por los mejores músicos del mundo. Como veis, chicos y chicas, no es que lo diga yo, es que lo dicen Steve Vai y Eddie Van Halen, que creo que esto tiene un poco más de idea. Están más autorizados. Ciertamente, la verdad es que ser músico de estudio no es cualquier cosa. No es, como bien ha dicho antes, es flaco. Sí. Yo te digo, quiero hacer una pequeña cosita que me olvidé, que me pareció un hecho curioso con lo de Sad Wild, que... Nada, y para retomar el tema también, muy rápido. Sad Wild tiene 4 hijos. Uno de los hijos le puso Sabbath Wild. Y el primero, el que nació, se llama Hendrix Halen Michael Road. Quiere decir Hendrix por Jimi Hendrix, Halen por Van Halen. El Michael no sé por qué, y el Road es por la guitarra, por Randy Rhoads. Por Randy Rhoads. Y el apellido es Wild. Fue una cosa que no me quedó muy curiosa, de un tío que se ve que está un poquito de la cabeza con el tema del rock and roll y de heavy metal. Y además él ha hecho muchos conciertos con canciones de Black Sabbath. Pero volviendo un poco a lo que estabas planteando vos ahora con el tema de Toto, ¿no? El sonido es el típico sonido de los 80. Ellos han logrado eso, o sea, ellos han hecho el sonido de los 80. Uh-huh. Si tú coges cualquier grabación de la música de esa época, y estamos ahí, ¿eh? Es eso. Ese típico sonido. Y luego es una banda que tiene unos credenciales increíbles. Sus directos son apoteósicos. Y no es apoteósicos de decir qué guay, que cómo nos ha gustado el concierto. No, no, no. Es que es cómo suena la banda en directo. Sí. Luego son todos unos musicazos y como se pongan a hacer currículum vitae delante de ti, se te caen los pantalones. Además, podemos hacer un comentario que yo le hice a Rafa mientras escuchábamos la primera canción. Y es más, si la gente que está escuchando y después lo puede, después que lo subamos y puede escucharlo para atrás, escuchen el solo de guitarra. Si le ponen una base de heavy metal, quedaría también igual de perfecta. La verdad es que es increíble. Yo, sinceramente, he tenido oportunidad de verlos hace un par de meses aquí en el Botánico y nunca los había visto. He visto vídeos, había visto DVDs, cosas de estas, pero nunca había tenido oportunidad de verlos en directo. Y Chami siempre me decía, tío, esta gente hay que verla en directo, si no, no vas a tener una noción, una realidad de lo que son. Y es que fueron impresionantes. Evidentemente, la inmensa mayoría ya no está, el único que da es Steve Lukather. Y bueno, y el vocalista, que lleva bastante tiempo en la formación. Pero es que es increíble cómo los Jets te llevan de un lado a otro, cómo te traen, cómo, con qué limpieza suenan los instrumentos, los identificas en todo momento donde está cada uno en su volumen correcto. Y lo que decíamos antes, no cualquiera puede llegar y hacer ser músico de estudio, ¿no? Es que hoy van a sonar unos. Están sonando los Toto, ha sonado Zawail, sí. Ahora van a sonar más, pero hay un montón que se nos quedan en el tintero. Es que está la lista puede ser, es infinita, es que es infinita. Claro, está uno muy famoso que se llamaba Nicky Hopkins, que fue el que hizo el teclado, el de la famosa canción de los Rolling Stones de Angie. Ese teclado que suena es del tipo este llamado Nicky Hopkins. Y que te deje impresionado. Si os metís en YouTube, hay oportunidad de escuchar las tomas cuando todavía no está a la voz del becerro del Jagger. Claro. Y es impresionante, ¿no? Como los músicos. Es que. Que no estuvo en la banda nunca. Es que, en la grabación del disco. Es que hoy en día todo ha cambiado, ¿no? Pero la grabación del disco, antes se tiraba una banda en el estudio de grabación, se podía tirar 3 meses ahí sin salir. O sea, prácticamente dormían ahí, ¿no? Pero porque pasaba eso, no era como hoy en día que la gente, la banda va, estoy hablando de bandas normales, bueno, obviamente que Metallica se puede tirar 10 años dentro del estudio de grabación, pero lo normal era que uno se mete en el estudio de grabación y se quedaban meses ahí adentro, y entonces la participación, y ahí se creaban cosas ahí adentro. Uno hoy en día va con casi todo montado, ¿no? Pero ahí había un momento de creatividad muy, muy grande, que ya eso está casi, casi perdido. En grandes bandas no, obviamente, ¿eh? Pero estoy hablando de bandas que en su momento eran las normales, entre comillas, y tenían esa posibilidad, ¿no? De tirarse ahí, y había mucha creación y había muchos temas que se terminaban ahí adentro, ¿no? Y después se grababan. Era lo típico de que a veces entraban las bandas y se ponían a tocar directamente. Y a veces si las tomas molaban, pues eso se quedaba para la posteridad, sí. Se quedaba para el acetato, ¿no? Pero había veces que no era así. Claro. Y se ponían pues a hacer cositas, y de esas cositas a veces salían canciones de un riff, de una línea de guitarra, de una línea de teclado, salían cosas. Y sí que es verdad que los que trabajaban para los sellos discográficos, que tenían unos estudios concretos, eso se podían tirar, pues eso, terminaban con Sony y Cher y venían pues a lo mejor Elvis Presley o venía no sé quién, dependiendo de la discográfica. Sí, está claro. Así que chicos, la verdad es que es un mundo que nosotros teníamos muchas ganas de descubrir hoy, aquí, en Más que una intención, en Agora Sol Radio. Somebody who you can't see, but I know that he's here tonight, and I feel it with every fucking night, and I wish you could see him with us. Our brother Jeffrey Beccaro. This song goes out to him and to all of you. May God bless you always. Pues a quien acabamos de escuchar es una persona que se llama Stuart Hams, que la verdad que es una persona bastante desconocida en el ambiente, digamos, consumidor de música, pero el ambiente musical es el puto amo. O sea, es un tío que se pelea a la gente porque para contratarlo. Para los colegas es Stu Ham, bajista, Y para que tenga una idea, por ejemplo, muchas veces pasa que cuando Steve Vai tiene que ir salir de gira o Joe Satriani tiene que salir de gira, lo tratan de organizarse para tener a Stuart Hamm en las giras. Un tío que ha tocado, por ejemplo, con Michael Schenker Group, ha sacado algún que otro disquito con él, ¿no? Entonces, este es Stuart Hamm. Para que tengan otra idea, Stuart Hamm tiene su Fender, ha puesto un modelo de bajo que es Stuart Hamm. Obviamente para que lo utilice él y porque Fender dijo, vamos a ponerle un modelo de bajo Fender y lleva el nombre de él. Así que es una persona americana, nacido ahí por el 60. Y ya te digo, Stuart Hamm no solamente, bueno, hace en directo también, hace, no solamente graba, estuvo grabando más discos con Joe Satriani que con Steve Vai. Y las giras las hace generalmente con uno o con el otro, y ya te digo, como decía al principio, se compaginan para tenerlo. Tuvo también en el G3 que vienen haciendo Satriani y Vai juntos hace varios años. Obviamente que también Paul Gilbert también lo ha utilizado. Es un bajista que ya te digo, cada vez que pueden, hablan con él. Si está disponible, pues te vienes de gira, me grabas o grabamos el disco, lo que sea. Ya te digo, no es un músico muy conocido a nivel, como decía al principio, a nivel de gente que va de conciertos y todo eso, pero para los músicos en el mundo de la música es un ícono y todo el mundo está pendiente de él. Poco más que decir, solamente disfrutarlo. Lo disfrutan más los músicos, obviamente, que están con él y como decía, se pelean para tenerlo. Stuart Hamm, bajo Fender, modelo que hay. Si al que está interesado, además con micrófonos activos, ya me voy a la parte técnica, que sé que a muy poco le interesa esto, pero bueno, yo como interesa, lo sé, interesa. Como lo sé, lo tengo que decir. Pero bueno, gran bajista, y nada, disfruten de este tío que para mí es la gloria. Impresionante el directo de estos chicos llamados Toto. Pues me voy a permitir recomendaros una lectura, y es que una lectura y una película. Un libro del 2012 de King Harman sobre la Wrecking Crew, que es uno de los grupos de músicos de estudio más exitosos de la historia. Tocó anónimamente en muchas grabaciones populares en Los Ángeles de la década de los años 60. El libro se inspira en una conversación entre el autor y un tal Harry Nechtel, miembro de la banda Breed y anteriormente miembro de los Wrecking Crew. La película del 2013, que se llama algo así como 20 Feet from the Stardom, incluyó a coristas no acreditadas de la misma época y que se la relacionaron con Wrecking Crew de Hartman en una reseña. Los estudios de grabación, ya lo hemos dicho, siempre han tenido músicos profesionales a disposición para grabar o para presentaciones en vivo. En los años 30, por ejemplo, era muy común que las casas discográficas tuvieran big bands para acompañar a los cantantes. Músicos como, por ejemplo, Tommy, Jimmy Dorsey, Benny Goodman, Teddy Wilson o Oscar Peterson eran músicos de sesión que después brillaron con luz propia. Algunos de estos grupos de músicos de sesión se volvieron tan famosos a veces casi como los artistas de todo el mundo que contrataban sus servicios para tenerlos como músicos en alguno de sus proyectos. Os voy a nombrar unas cuantas bandas. Había una llamada The Nashville A-Chin, que estaba en los Castle Studios, que se volvieron famosos en los años 50, 60 y 70 y que grababan un promedio de 4 sesiones por día hasta 6 días a la semana, tocando para artistas como Elvis Presley, Jim Rivers, Bob Dylan, Les Paul, Chet Atkins, Roy Orbison o un largo etcétera de musicazos. Luego estaba la Booker Cheat and the Ingies, que trabajaban para el sello Stax en Memphis. Eran la columna vertebral para artistas como Otis Redding, Eddie Floyd, Sam and David y Sad Highs de Stample Singers. Otra que había se llamaba The Funk Brothers. Esto era otra de esos supergrupos de músicos basados en Detroit y que apoyaron a la mayoría de los artistas de la Motown, como Marvin Gaye de Indisputed Truth, Steve Wonder. En líneas generales, diremos que los Funk Brothers tienen más hits en el número uno de los charts que los Beatles, Elvis Presley, The Rolling Stone y The Beach Boys, todos juntos. Y vamos con probablemente una de las más famosas, ya lo hemos dicho al principio, de Wrecking Crew, apodados así por el baterista Hap Blaine, que estaban afincados en Los Ángeles. Durante su carrera tocaron para artistas como The Monkees, Bing Crosby, Nancy Sinatra, Buddy B, The Partridge Family, The Mamas and the Papas, The Carpenters, The Five Dimension, John Denver, Beach Boys, Simon & Garfunkel y Nat King Cole. Estos músicos estuvieron asociados al no menos famoso productor llamado Phil Spector y al sonido Wall of Sound o Spector Sound, ya sabéis, ese muro de sonido que hizo tan famoso a este productor, y a los Gold Star Studios en los 60, y donde estaban los supermúsicos de sesión, que no solo se les asocia evidentemente con la música popular. Pues verdaderamente es lo que hemos estado contando. Cada sello, Cheese, Motown, tenían su propio estudio y tenían sus propias bandas, esas big bands que formaban ellos, que eran de musicazos todos, aunque luego alguno que otro salió despuntando por ahí, pero ahí estuvieron a la altura, grabando, fíjate, lo de esta gente, que tenían más hits que los Rolling y los Beatles juntos. Pues que eso es... Y no lo hemos contado, pero ya lo hemos estado viendo antes, que la Motown hasta los años 70 y algo, 71, 72, no puso créditos de los músicos que estaban en las grabaciones. Injusto. Pues injusto, porque al final son los músicos que buscan a esta gente, que son músicos, ¿no? Es una búsqueda entre músicos. Y que es verdad, que no hace muchos años, que sí que tienen que cobrar los royalties, ¿no? Digamos, de todo ese trabajo que ellos hacen ahí en estudio. Y como decía al principio del programa, hay muy buenos músicos, sesionistas, y hay muy buena gente que sabe elegir. Y di cuatro casos al principio del programa que me parece verdaderos genios de la elección. Como el líder de Toto, otro que elige mal, ¿no te jode? Pues podríamos hablar de muchísimos más, incluso. Sí. Podríamos estar horas y horas haciendo un programa sobre esto. Porque es increíble la cantidad de gente, de músicos de un nivel increíble. Y muchos. Pongo un nombre, por ejemplo, como un Ronnie James Dio diga, quiero este y este y este, y se desesperen por tener a esa persona porque los hace buenos a ellos. O sea, los hace mejores. Que los hacen mejores a ellos, ¿eh? Supongo que a esta altura del programa, pues habrá mucha gente que diga, pues joder, si son tan buenos, ¿por qué no se graba su propia música y tiran? Bueno, no todo el mundo tiene esa suerte. No, cada uno tiene que saber cuál es la capacidad que tiene. Claro. Y entonces esta gente. ¿Y hasta dónde puedes llegar? A mí dame partitura, yo te hago esto y encima te lo mejoro. Vale, pero hay gente que quizás no tiene la capacidad de hacer esa partitura. No sabe encontrar los músicos adecuados para su material, sí. Porque él a lo mejor es buen guitarrista, pero no encuentra un buen cantante. O la gente con la que se junta, claro. no son un grupo, no son. Y luego, una vez que todo eso llega a un directo, pues resulta que la gente no conecta con ellos. Sí, por alguna razón. Pero además, no hablemos solamente del caso de un sesionista, hablemos del caso de una banda que cambia el cantante y despunta la banda. Es la misma canción y la canta otro, macho. ¿Y qué pasa? ¿Y la misma composición. Y es la misma. Y dice lo mismo, pero la canta. Y se va un guitarrista y viene otro guitarrista. Y, bueno, también se ve en estos casos. Claro, porque es el momento adecuado en el lugar adecuado, ¿ah? Y con la gente correcta, quizás, claro, no sé, claro, eso es lo que toca. Es una pena, pero es así, el mundo de la música tiene magia. Y también pasa lo contrario, que te puede arruinar. Pues sí. Gente que ha sacado tres o cuatro discos increíbles y el quinto empieza la cuesta abajo y pueden sacar hasta 15 y ninguno ya va a llegar al punto donde han estado los cinco primeros en ningún momento. Pues esto. Sí, para resumir un poco, también pasa eso, ¿no? Pero yo te digo, los músicos, la búsqueda que tienen con esta gente de sesionista y que necesitan de esta gente es fundamental para ellos. Y ya te digo, el mercado no es tan amplio, porque porque hay una elite de esta gente. Y son muy demandados, Pues la verdad que hoy por casualidad, pero bueno, sigo con bajistas. Stuart Hammer el bajista, y ahora nos me toca una bestia en las cuatro cuerdas. Pues además este no se complica mucho la vida, no va con el bajo de seis cuerdas, siete, ocho. No, este va con el, sigue con el de cuatro cuerdas, pero que lo toca como una puta bestia. Como una guitarra. Que es el señor Billy Sheehan. Este querido señor americano, nacido en Nueva York, más veterano que lo que Stuart Hamm y que Sat White. Este es del año 53, del 19 de marzo del 53, para ser más concretos. Para que tengan una idea, este tío en la Guitar Player salió 5 veces seguida como el mejor bajista de rock. O sea, que estamos viendo, o estamos, creaciones de bandas y participación de bandas infinitas. Es uno de los que Satriani y Bay suelen también discutir a ver si pueden venir. En este caso ha ganado mucho más Steve Vai que Satriani. Es más, los primeros discos de Steve Vai, claro, saca un disco como Flexible, Steve Vai, que fue el primero, veniendo con influencia de Frank Zappa, y necesitan algún bajista con la locura que puede, que la locura que tenía Steve Vai en ese momento, totalmente influenciado por Frank Zappa, ¿no? En el primer disco de Vai. Lo llama a Billy Sheehan. También decía, y como dije al principio del programa, cuando David Lee Roth se va de Van Halen, dice, bueno, Steve, tenés un hueco, Billy Sheehan tiene otro hueco, venga, y vamos a formar la bandita. Esta es la calidad de persona, la calidad de bajista que todo el mundo también es de los más buscados. Y otra banda que formó, que es, yo la verdad que me parece más que interesante, que fue Mr. Big. Fue una banda que con unas, porque estaba Paul Gilbert en la guitarra también, ahí estaba tocando con Paul Gilbert. Por eso te digo, una persona totalmente que se reunía con los mejores. Así que era un poco también traidor. Él tuvo una banda propia, como hablábamos antes también con Sat White, pero él tuvo una banda propia que fue Talas. Ahí sí que él participó mucho como formador de esa banda. Pero es verdad que después en todas las demás bandas que estuvo fue un sesionista totalmente contratado para eso. Así que ya nos empezamos a despedir. Fue un poco lo que queríamos poner hoy con el tema de los sesionistas. Y de fondo también hay que aprovechar que ayer nos hemos enterado, porque fue ayer, el señor Paul Di'Anno, vocalista, ex vocalista de Iron Maiden, que ha fallecido. Y creo que hoy tendríamos que hacer, por lo menos, despedirnos un poco del programa con él. Y nada, vamos a poner una cancioncita de él. Y un Paul Di'Anno que formó dos discos con Iron Maiden. El primero y el segundo, que fue Iron Maiden, fue el primero, y el segundo fue Killers. Y ahora está sonando Killers. No fue el mejor vocalista para mí, a mi criterio personal. Para muchos sí, pero para mí no fue el mejor vocalista de Iron Maiden. Pero bueno, que Iron Maiden se ha portado muy bien con él, porque estaba arruinado económicamente por una larga enfermedad que venía teniendo. Iron Maiden le ha pagado las costas de sus últimas internaciones, pero bueno, ha fallecido ayer. Pues lo dicho, la semana que viene más, a partir de las 7:30 de la tarde, aquí en Más que una Intención. Bienvenidas y bienvenidos todos, y como siempre desde Ágora Sol Radio. Hasta la semana que viene, gracias por la escucha. Nos vemos. No one. he's prepared.